en algún momento se tendrá que cambiar esta matriz de uso del suelo que tenemos en la Argentina, que 85 millones de hectáreas hoy, de hectáreas productivas, estén en manos de solo 6.000 titulares de dominio, es una afrenta de cara al futuro, un desafío que tenemos que encarar. No va a haber justicia social, ni buenos salarios, ni alimentos baratos con ese esquema de uso de tierra. Necesitamos que la tierra de los argentinos esté mucho más diversificada y llegue a muchísimos más titulares de dominio.